Estamos acá con Enrique Ganin, que nos va a comentar un poco cómo era la radio en su época, cómo fue evolucionando, el tema de los deportes, la música y todo esto. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, María? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Bueno, si nos remontamos a lo que fue la radio, digamos, solo las grandes ciudades tenían radios con potencia, algunas con las dos ondas, larga y corta. Uh-huh. Y el interior del país veía la necesidad de crear sus propias radios, porque si estudiamos desde más atrás, tenemos que decir que la gente, ¿cómo se informaba? Se informaba a través de las emisoras que le llamamos nosotros, pero que eran publicidades de pueblo. Venado Tuerto tuvo su radio a partir de 1970, que es la que hoy es la única AM que hay en Venado Tuerto y en toda la zona, en un radio hasta Rosario, de allí en más hay otras muchas, pero aquí, digamos, en el sector este, tenemos únicamente LT29, que está en 1460 del dial, su frecuencia, ¿no? Pero antes la gente se informaba a través de la publicidad. Uh-huh. No todos, pero la mayoría de los pueblos tenían los altavoces en la calle, con algunas excepciones, pero generalmente todos los pueblos, inclusive Venado Tuerto, que ya era ciudad y era una ciudad importante, no tenía una emisora para sintonizar a través de un aparato radial. Entonces había altavoces, Venado Tuerto llegó a tener unos 70 altavoces distribuidos en los distintos sectores, del radio céntrico hacia la periferia, altavoces de esos tipos metálicos, y la gente se informaba a través de eso. Publicidad San Martín, que fue la de los altavoces hasta 1970, fue la predecesora de la radio que hoy tenemos. O sea que fue un poco la escuela de muchos que después seguimos trabajando en el ET29. Había altavoces, cada dos o tres cuadras había un parlante. Y la gente escuchaba eso. La programación se iniciaba a 10:30 de la mañana, se extendía hasta las 12, después se reiniciaba en verano a las 6 de la tarde, en invierno a las 5, se extendía en verano hasta las 9 de la noche, a las 10 de la noche en verano se hacían programas especiales, musicales o alguna programación especial, pero generalmente era música. ¿Y qué tipo de música era, por ejemplo? Y variada, por ejemplo. ¿Nacional, internacional? Nacional, internacional, e inclusive había programas especiales de tango, programas especiales de jazz. El jazz y el tango en aquel tiempo estaba por encima de la música importada que tenemos hoy. Y bueno, así la gente se informaba. En el caso de la nuestra, de Publicidad San Martín, trabajaba tipo radio con una programación elaborada a diario, con una programación musical también preparada, con espacios especiales, empresas que patrocinaban determinado espacio o programa, había programas deportivos, se transmitía inclusive algunos eventos deportivos. Se transmitían el paso de los grandes premios automovilísticos de aquel tiempo, o los partidos de fútbol cuando eran importantes, un clásico, algún interzonal, algún interliga, que en aquel tiempo se hacían. Bueno, eso hasta más o menos 1970. Todos estos propietarios de publicidades tenían vocación por la radio, tenían vocación por lo que hacían y querían tener su propia radio, y empezaron a gestionar ante el CONFER, el Comité Federal de Radiodifusión, el permiso para funcionar como radio. En 1955-56, fíjate cuántos años antes de 1970, en que salieron las primeras radios de baja potencia, iniciaron las gestiones. Fue viajes a Buenos Aires, al CONFER, pedir el permiso, había muchísimas exigencias, había que cumplirlas al pie de la letra, y todo fue dando así, y que el año que viene salen, y la burocracia de siempre existía también en aquel tiempo. Pasaban los años y las radios no salían. Bueno, finalmente en 1970 salieron las radios llamadas de baja potencia, que tenían un cuarto de kilowatt y tenían un alcance de aproximadamente 50, 60, 70 kilómetros. Algunas llegaban más lejos. En el caso de la nuestra, Radio Venado llegaba en un radio de hasta 100 kilómetros, bien, con nitidez, de día y de noche. De noche ya, sí, pero de día se escuchaban. Y bueno, es así que nació la radio de San Nicolás, la radio de Pergamino, la radio Rufino, la radio de Venado Tuerto, y otras tantas de bajo potencia, San Genaro Norte, Villa María, ciudades de 50 a 60 mil habitantes que estaban pugnando por tener una radio. Ya, ya la población exigía también que tuviera emisoras. En aquel tiempo existían únicamente las de alta potencia que estaban ubicadas en las grandes ciudades. El caso Rosario tenía 3 o 4 con Radio Nacional, LT2, LT3, LT8 y Radio Nacional. Y después Buenos Aires, con 3 o 4 de ondas larga y corta, y otras de ondas largas que se escuchaban en casi todo el país. La que no llegaba a cubrir todo el territorio con la onda larga, lo hacía con la onda corta. Claro. Es decir, la gente del sur, del norte, quería escuchar la radio de Buenos Aires y sintonizaba en onda corta. Y entraban con mayor facilidad. Las ondas largas, a más de 500, 600 kilómetros, se hacía muy difícil escucharlas. Y bueno, y así fueron creciendo las radios, fueron otorgándose los permisos, con muchas exigencias, como te decía recién, pero finalmente en el año 1970 salió el primer cupo de radios de baja potencia del interior. Claro, y por ejemplo, puertas adentro, en las casas de familia, ¿cómo era el tema de escuchar la radio? ¿Cómo eran los aparatos? ¿Quiénes los ¿Antes de la salida de la radio? Antes y después, o sea... Bueno, antes, como todos sabrán, no existían las radios portátiles de hoy, no existían las radios a pila, eran las radios eléctricas y radios de onda larga y corta, unos aparatos tremendamente grandes que tomaban todos los ruidos, si pasaba un auto por la calle, si el tiempo estaba inestable, si había descargas eléctricas, si había tormentas, entraban muchísimos ruidos. Que hoy también, pero hay otra tecnología, ¿no es cierto? Por supuesto. Claro. Bueno, pero había dos tipos de publicidades, la con las altavoces en las calles, y algunas ciudades o pueblos tenían los parlantitos dentro de los hogares. Por ejemplo, esta era comunitaria, la de Venado Tuerto, porque tenía los altavoces en la calle y la gente escuchaba. El avisador pagaba su aviso para hacer la propaganda, ¿no es cierto? Como hoy se hace en la radio. Pero antes, en otros pueblos, en otras ciudades, pequeñas empresas radiales, digamos, te ofrecían el servicio a través de un abono mensual. Te colocaban un parlantito en el interior de tu casa con un regulador de volumen y te cobraban un canon mensual, claro, un alquiler mensual, ¿cierto? Alquiler mensual, y vos escuchabas directamente en el interior de tu casa. Ponías ese aparatito en forma rotativa, con un cable más largo, lo llevabas donde querías, o lo tenías fijo en un determinado lugar y escuchabas la programación. O sea que había dos tipos de publicidades. Las circuitos cerrados, digamos, las que tenía los parlantes en el interior de la casa, el que pagaba el abono, quería el servicio, lo tenía, y el otro que tenía los altavoces en la calle, como te decía recién, nuestro caso, en Venado Tuerto, donde la gente quería informarse porque se hacían los boletines tipo radio, cada hora, entonces la gente se paraba en la esquina, esperaba el boletín, y se conectaba también a veces, en algunos horarios, con las radios de Buenos Aires. Por ejemplo, que si era San Martín de acá de Venado, conectaba con Radio Belgrano de Buenos Aires, o Radio El Mundo, que eran las radios más escuchadas y las más potentes. Claro. Y después de que pasó todo el tema de los altavoces y que no estuvieron más en la calle, ¿cómo era el tema de que... Bueno, a partir de la salida de las radios de baja potencia, sí, desaparecieron los altavoces. Los altavoces, que esa era la finalidad. Que ya con el crecimiento de las ciudades y de los pueblos, ya esos aparatos molestaban. Claro. Porque ya era un ruido molesto. La música, además, el mismo crecimiento de la ciudad. Suponte Venado Tuerto hoy con altavoces, ¿quién nos va a escuchar? Nadie. Con los autos, las motos, los ruidos de los escapes, de los automóviles, el gran movimiento de la gente, imposible escuchar. Sí, sí. Los altavoces estaban en los techos de las casas, en las esquinas, algunos en las medias cuadras. Así que no se podía, no se podría escuchar hoy. Entonces, a partir de ahí desaparecieron todos los altavoces y las radios que tenían el circuito cerrado, son las FM que tenemos hoy. Ajá. O sea, las FM que hay en muchos pueblos, una gran mayoría truchas, sin el permiso, oficial del CONFER, pero hay muchas sí, que están autorizadas por el CONFER. Acá tenemos 4 o 5 en Venado Tuerto que están autorizadas por el Comité Federal. y otras que son truchas. Este, pero de cualquier manera todas se sintonizan a través del dial, en FM. ¿No es cierto? La gente que quiere tener una radio, bueno, gestiona el permiso para una FM, es más fácil acceder, no tanto, pero por lo menos si las cosas están en regla y el espacio aéreo te da lugar para instalar otra emisora, te dan el permiso. Y funcionás como FM. Ahora, la AM es más difícil. La AM, acá hay una sola, y no sé si por muchos años, no creo que haya espacio para otra, porque la ciudad no es tan grande como para tener más de una. Pero hay ciudades que son grandes y tienen varias, muchas ciudades grandes del interior que tienen varias emisoras de AM. Claro, y por ejemplo, volviendo un poco del tiempo atrás, cuando vos eras chico, por ejemplo, ¿podías ir y prender la radio o solamente tenía la exclusividad de tu mamá y tu papá, que ellos decidían qué escuchar, a qué hora, en qué momento? Y bueno, todos teníamos en todas las casas, en todos los hogares, si le preguntás a tu papá, seguro que te va a decir que también en la casa se elegían los programas. Por ejemplo, el radioteatro, que hoy son las telenovelas, porque ya las radios erradicaron ese tipo de programas. Aunque hay algunas todavía en el norte y a lo mejor en el extremo sur que emiten todavía esas programaciones, los radioteatros, que hasta hace 20 años, digamos, existían en todos los lugares donde había una radio, había radioteatro. En la tarde era para radioteatros y había programas exclusivos de música de jazz, de música de tango. Hubo programas de tango, por ejemplo, que tenían audiencia masiva en todo el país, como el Glostora Tango Club, que se emitía por Radio El Mundo. Lo escuchaba el país. A partir de las 20 era con orquestas en vivo. Y las orquestas no eran como ahora de 4 músicos, 5 músicos. Eran orquestas de 15, 16, 18 músicos, con 2 o 3 cantores. Tenés una idea, 4 o 5 bandoneones, 4 o 5 violines, piano, contrabajo, y 2 o 3 cantores algunas. Así eran las orquestas típicas de antes. Y el Glostora Tango Club era un programa justamente que patrocinaba a Glostora, que era un fijador y una brillantina, que en aquel tiempo se daba tanto, o digamos la gomina, que le decimos ahora, y un aceite que se usaba para el cabello. Esa era la marca de Glostora, fue otro producto de tocador también, ¿no? Perfume y otras cosas, pero jabones. Y bueno, era el programa más clásico de la radiofonía argentina, el Glostora Tango Club. Era, obviamente, todo tango con las orquestas más famosas de aquel momento. Héctor Varela, José Basso, Juan D'Arienzo, Alfredo De Angeli, qué sé yo, Francisco Rotundo. Y después había, además de música de tango, también la música que hoy le llamamos de cuarteto. Sí. En aquel tiempo eran de los pasodobles. Era música también moderna en aquel tiempo, todo el mundo bailaba eso, ¿no? Los pasodobles, las orquestas características se llamaban. Sí. Y la orquesta típica era la más famosa del momento. Estoy hablando de hace 50 años. Y en la casa, bueno, se repartía un poco. Escuchábamos a la noche, a partir de las 20, los Glostora Tango Club o algún otro programa musical que había en otras radios también. O se escuchaba el teleteatro a la tarde. Había radionovelas también a la noche, y bueno, se repartían un poco. Y los boletines, mi padre, por ejemplo, le gustaba escuchar los boletines de la radio de Buenos Aires, que eran más o menos como ahora. Ha cambiado un poco, pero la radio no cambió tanto. La radio ha mantenido su estilo, su forma. Los boletines cada media o una hora, programaciones musicales. No había la información que hay hoy, porque hoy pasa mucho más rápido la información de un lugar a otro. Llega al momento, hoy llega al momento la información. Antes llegaba al otro día la que llegaba más rápido. Pero antes no había los medios que hay ahora para escuchar la noticia. Hoy se transmite una guerra por televisión. O sea, el televidente está viendo a través del aparato todo lo que está pasando lo viste vos a lo mejor en la invasión a Irak. El bombardeo que se hizo a Irak. Lo vio el mundo. Antes salía en los diarios, al otro día o a los 2 días, alguna fotografía a lo mejor, ¿no es cierto? Porque toda esa información estaba muy vedada. Hoy no se puede manejar la información. Hay muchos medios periodísticos y todos están enseguida con la noticia. Claro. Y a la hora, por ejemplo, que llegaban esos radioteatros o los programas de tango, ¿se reunían todos exclusivamente a escuchar eso, como por ejemplo ahora se reúnen a veces para mirar televisión, o cada uno por su lado escuchaba lo que querían? Y a veces había casas, como ahora hay dos o tres aparatos de televisión o de radio, había también dos aparatos de radio, claro, que eran eléctricos, te repito que en aquel tiempo no existían aparatos a pila. Uh-huh. Y entonces a lo mejor si había un otro aparato, que no era fácil trasladarlo porque eran pesados y delicados, porque eran a válvulas, las válvulas eran muy delicadas, cualquier golpecito dejaban de funcionar, no eran muchos los que se dedicaban a arreglar esos aparatos de radio, así que había que cuidarlos. Claro. Pero había casas donde a lo mejor alguien quería escuchar deporte, se transmitía el deporte, el automovilismo, el fútbol, el básquet, no sé, en aquel tiempo, hubo una época en que proliferó el básquet como deporte favorito de la gente, pero era casi siempre el automovilismo y el fútbol, fue siempre la pasión mayoritaria de, claro, de la gente que le gusta el deporte. ¿Y las transmisiones así del fútbol y del automovilismo cómo eran? ¿Más o menos así en directo como son ahora o tenían también demora? Era en directo, pero era muy distinto. Yo alcancé a trabajar en Radio Belgrano, trabajé unos años en Radio Belgrano de Buenos Aires, transmitiendo carreras de automóviles. Pero las carreras de automóviles no eran como ahora en un autódromo. Se claro, hacían en las rutas. En la ruta. Venado Tuerto tenía su carrera de ruta, la vuelta tradicional, Vuelta de Santa Fe, cuya primera edición se hizo en 1949. Y se iba hacia el norte de Santa Fe el día sábado y se volvía el domingo desde el norte hacia el sur. Etapas, la primera etapa 700, 800, hasta 1000 kilómetros y la segunda otro tanto. Y llegaban a Venado Tuerto, salían a las 7 de la mañana y llegaban a las 3 de la tarde, 2 de la tarde. Y después estaban los grandes premios. Entonces, montar ese tipo de transmisiones demandaba mucha técnica, pero te imaginas que se hacía en un trayecto de 700 kilómetros que tenía una etapa, se colocaban dos o tres móviles, dos o tres equipos móviles, que eran todos eléctricos, inmensamente grandes, incómodos para moverlos, pero era la única forma de tener información, claro, a partir de la largada y antes de la llegada, no había otra forma. El teléfono, vos sabés que hasta hace 10, 15 años conseguir una comunicación, hasta que apareció el nuevo sistema telefónico, antes tenía que pedir una comunicación hoy y te la daban el otro día. En los primeros años de la radio, acá a partir de 1970, pedíamos una comunicación para hacer un reportaje con alguien y la llamada era periodística, que en aquel momento tenía prioridad. Te la daban con mucha suerte a las 2 o 3 horas. Claro. O la reclamaba y te decía, hoy va a ser imposible, ¿le interesa mañana? Y bueno, vamos a ver. Al otro día te llamaban, ¿le interesa la comunicación pasando? Buenos Aires con Casa de Gobierno, ponele, con claro, el que quería hablar con un ministro de la Nación. ¿Le interesa? No, hoy ya no, porque la noticia ya había pasado, había salido por todos los medios, y en los diarios, en la televisión, no, ya no nos interesa. Pero así. Y ahora no, ahora vos discás y vas claro, directo, ya está. O con el celular y hablas directamente con el interesado. Interesado. Y antes, bueno, no era así. Y las comunicaciones, esas transmisiones, con esos puestos en el camino, se hacían a veces por teléfono, pero si había tormenta, si había claro, demora en las comunicaciones, a veces se conseguía una línea directa, que se llamaba, la gestionabas en Tel, que era la empresa nacional de teléfono en aquel tiempo, gestionabas con tiempo a través de una nota, porque todo era burocrático, así tenías que tramitarte una nota, te autorizaban contestándote con otra nota, tenía un costo y vos pedías la línea exclusiva la línea para hacer una transmisión. Claro. Eso fue ya avanzados los años, digamos ya en el 78, 80, y después ya aparecieron los teléfonos, estos que tenemos ahora, claro, línea directa por sistema satelital y qué sé yo, rápidamente te comunicas con el mundo. Sí, sí, sí, con cualquier lado. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué más querés saber? Para hablar de radio tenemos... ¿Quiere contar algo más? Todo lo que quiera, no hay problema. Digo que es apasionante, la actividad es hermosa. Tiene su historia, tiene sus cosas lindas y sus cosas feas, porque hacer gestiones para lograr una transmisión en aquel tiempo, en los primeros tiempos, inclusive cuando las radios de baja potencia salieron, que fueron muchísimas en todo el país, porque todas las provincias tuvieron la oportunidad de tener su radio de baja potencia como la nuestra Camenado. Se hacían las transmisiones, pero todavía no había los medios que hay hoy para hacer una transmisión. Por ejemplo, hoy se usa el micrófono inalámbrico. Claro, no. O el pequeño microfonito de solapa que toma una barbaridad y te habla con una nitidez y un realismo espectacular. Claro. Y antes unos micrófonos que eran a cable. Y si no tenías buena cantidad de cable, no podías llegar a lo mejor hasta la persona a la que querías reportear o al lugar en que querías hacer una transmisión. Era todo más complejo y la tecnología ha avanzado tanto que te ha simplificado todo, ¿no? Pero hay mucha historia para contar, muchas cosas curiosas, muchas cosas raras y muchas lindas y feas, como te digo, porque a veces te llevabas regias amarguras porque no podías lograr lo que querías. Hoy sí, hoy todo se facilita. Claro. Te doy un ejemplo, me estás haciendo un grabador que lo podés poner en el bolsillo de una camisa. Sí. ¿Cierto? Sí, sí. Bueno, antes los grabadores eran a cinta, eléctricos, porque no existían las pilas, y tenían un tamaño, qué sé yo, de 50 a 60 centímetros de largo por 30 o 40 de ancho y 20 o 25 centímetros de alto, o sea que no lo podía llevar claro, en la mano. No era muy práctico. Y eran a cinta. Algunos todavía usan eso, pero lo usan para reproducir en radio, porque algunos tienen mucha calidad, como algunas marcas, especialmente como el Revox, por ejemplo, es un aparato que todavía se usa. Pero todo esto, esta tecnología, pequeña tecnología, ha facilitado tanto el trabajo. Que vos te llevas este grabador y en un rato lo podés emitir por una radio, enchufando un cablecito donde está. Sí, o poniendo directamente el cassé en. O ponés el cassé en la casetera, o ponés el grabador directamente con un plug al aparato de transmisión y sale al aire inmediatamente. Fíjate vos qué rápido es ahora. ¿Y usted en la radio cómo comenzó todo? Y bueno, yo empecé así, en la publicidad, cuando fue Publicidad San Martín. Es decir, yo no empecé directamente ahí, sino que mi hermano, que actualmente sigue siendo músico y que hoy tiene un trío de tango, en aquel momento tenía una orquesta típica y jazz. Típica, como te decía recién, con 13, 14 músicos y una jazz con 7, 8 músicos, eran 25 músicos en total, que tocaban en Venado Tuerto y en toda la zona. Tu papá se debe acordar de esto. Sí, y bueno, empecé. Mi hermano tenía su propio equipo de amplificación, porque trabajaba muchísimo, entonces tenía todo manejaba todo él, y tenía su propio equipo de amplificación. Y éramos solteros, y lo probaba en la casa paterna, en el patio, trabajaba mucho, sábado, domingo, feriado, víspera de feriado, entonces era necesario tener el equipo en buenas condiciones. Lo probaba en el patio de mi casa. Y a mí me gustaba tanto, ya me apasionaba el micrófono, sobre todo hacer boletines. Claro. Boletines informativos. Y yo agarraba el micrófono, yo los probaba, ponía en marcha el equipo y probaba los micrófonos, a ver si había un cable cortado, si había un enchufe roto. Hacía todas las pruebas, después que venía de dos o tres actuaciones seguidas. Y yo, como estaba el equipo prendido, aprovechaba. Yo tenía 18, 19 años. Claro. 20, sí, no, sí, 18, 17, 18 años. Y agarraba el micrófono y lo ataba. Y me acuerdo que tanto mi hermano como mi padre y los vecinos decían, qué linda voz microfónica. Y ahí nació lo mío. Y mi hermano insistió muchísimo para que yo fuera el locutor de la orquesta de él, porque él tenía locutor. Y bueno, dice, podés venir vos a hacer locución. Y a mí no me animaba, no quería arrancar. Hasta que un día, bueno, tanto me alentaron que tenés linda voz, ¿por qué no aprovechás y haces locución? Y bueno, así empecé. Y me escuchó el dueño de la radio una vez en un espectáculo bailable que se hacía acá en el Club Newbery, frente a donde estaba la publicidad. Esa noche me escuchó y me habló para que fuera a trabajar a la publicidad. Y bueno, la publicidad después fue radio y yo ya estaba integrado. Cuando salí de la radio, hacía 5 años que yo ya estaba integrado a la publicidad. Así empezó lo mío. Después estuve unos años en Buenos Aires haciendo deporte. Después volví acá y ahora ya me jubilé hace 5 años. Está bien. Esa es la historia mía. Y la historia un poco de la radiofonía argentina. De la radiofonía. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Y éxito en tu carrera. Bueno, gracias.